Agenda. Chequeala, infraestructura expuesta en un Además del festival, hay tango por fuera del mismo, así que vamos a hablar de lo que ocurre por fuera del festival. Viernes 14 de agosto, es decir, mañana, el dúo Fein Mantega estarán en el hall del Teatro San Martín, en Avenida Corrientes 1530, entrada gratis a las 7 de la tarde. La orquesta del arranque con Noelia Moncada en la voz estarán en Nueva Avestruz, Humboldt 1857, entrada $25 a las 21 horas. Ese invierno sombrío, atención, qué turbio que es ese invierno sombrío, primero con el nombre y después con la milonga del Club Europeo, Avenida Corrientes 327, piso 21. A las 22:30, yo no te subo a un edificio de 21 pisos a las 10 de la noche. Subí y la vas a pasar bien. Y de bajarlo, ¿no? Sí. Entrada $20. Orquesta Típica Imperial con Analía Sirio en San Atabar, Sánchez de Bustamante y Sarmiento. Entrada a la gorra a las 11 de la noche. Y la Orquesta Típica Agustín Guerrero en el Centro Cultural Padre Mujica. Hipólito Yrigoyen 7913. Esto queda en Banfield. Las entradas salen $20, pero si sos estudiante jubilado, $10. Y es a las 12 de la noche. Toca la Orquesta Típica Agustín Guerrero. Hay milonga desde las 8 y media de la noche. Pasamos al sábado 15 de agosto, festival contra el vaciamiento del Centro Cultural del Sur. La Villuya, Natalia Lagos y Murga la que se viene, Esteban González y Desbordados. Esto será en el Centro Cultural del Sur, Avenida Caseros 1750. La entrada, por supuesto, que es gratuita y las actividades serán desde las 4 y media hasta las 9 y media de la noche, de las 4 y media de la tarde. El dúo Fein Mantega vuelve a estar el sábado en el hall del Teatro San Martín. Ofidio La Sopa y Las Cuerdas Flojas en Vaca Profana, La Valle 3683. Entrada $30 a las 20 horas. Lucio Arce estará en La Teodora, en De Benedetti 720, en La Lucila. Entrada $15 a las 21 horas. El conjunto Falopa en el Refugio Maipú 540, también en Banfield, a las 10 de la noche. Las Bordonas en el Homero Más, y todo esto lo pueden chequear, ustedes ya saben en qué lugar. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. ...4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador, en este caso para este programa que se llama Fractura Expuesta. A ese número lo hizo Juan de Isidro Casanova. Juan la semana pasada nos ofrecía una foto exclusiva que tenía él, él decía muy linda, de Juan de Dios Filiberto, y quiere saber dónde puede enviar para difundirla. Dice que no tiene correo. Bueno, Juan, si querés que nosotros la difundamos, lo que podemos hacer es, a través de nuestra página web, lo que al no tener mail te puedes acercar a la radio, que es Cerrito 242 Planta Baja B, y nos acercás la foto y en todo caso después te la devolveríamos. Cerrito 242. Se comunicó al Messenger de Fractura Expuesta Walter, que se hace llamar Edición Limitada. Bueno, y dice, a raíz de lo que hablábamos nosotros al principio del programa, que el problema es el concepto de negocio que tiene para todo el gobierno de Macri. No apunta a que nuestra cultura se estimule, solo les importa hacer dinero y eso corrompe todo. Agradecemos también a Nicolás de Genaro, que nos acercó el adelanto del nuevo y esperado, y esto lo digo de verdad esperado porque hace tiempo que se viene esperando el segundo disco del grupo Buenos Aires Negro. El material se llama Sol del Once y se presentará, a la prensa se presentará a finales de agosto, pero ya en recitales en donde van a dar cuenta del disco será en septiembre en el IMPA, en la fábrica El IMPA, así que donde ellos son capote. Sí, nos llegó el adelanto del disco, seguramente lo vamos a escuchar, y la semana que viene mostraremos algunos de los temas que forman parte del esperado disco de Buenos Aires Negro, Sol del Once. Fractura Expuesta. Tracción a sangre todo terreno. Estamos ahora en línea con Gabriel Plaza. Él es periodista y organizador del ciclo Tango Garage, que se va a desarrollar en el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Gabriel, aquí Maxi y Germán te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va a ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Te faltó decir que es además el DJ Inca. Bueno, es que no sé si lo puedo decir, porque ese es como un personaje oculto, una segunda identidad de Gabriel. ¿Es así o no? Sí, sí, sí, es verdad. Bueno, Germán entonces acaba de descifrar el secreto. Claro, o sea, acabo de decir que Batman es Bruno Díaz, pero bueno. Exactamente. Pero bueno. Como les decía, Gabriel es el organizador del ciclo Tango Garage, que se va a desarrollar en el Festival de Tango y que tiene una muy interesante propuesta artística. ¿A qué significado alude la nominación Garage? Gabriel, ¿a qué hace referencia? ¿Por qué se puso ese nombre? Porque pensábamos que muchos de estos grupos están como una especie de estados de cierta latencia, cierta cosa subterránea que tiene todavía el tango, sobre todo el tango que coincidió que es toda esta nueva escena, y a la vez está como guardado, ¿no? Para el público, para el gran público. Entonces, habla un poco de eso, de esa cuestión casi under, esa cosa de cierta cosa subterránea, y bueno, un poco encierra ese concepto, este ciclo. Gabriel, como programador, uno siempre tiene esa intriga al momento de hacer un festival de esta magnitud y con esta repercusión. ¿Cuáles fueron los criterios que pusiste en juego para seleccionar las propuestas? Mira, en este caso fue como una propuesta muy puntual de parte de la gente del festival, sobre todo de Gustavo Morsi, que me convocó para darle una mirada de lo que es el panorama actual, ¿no? Que es de alguna manera lo que me vengo ocupando, por un lado como periodista de hace casi 10 años. En La Nación. Tango, dentro del diario La Nación. Y de ahí uno va siguiendo todo lo que está pasando, no solo lo que está pasando ahora, sino lo que viene pasando de hace 10 años. Entonces, un poco lo que a mí se me ocurrió es dar cuenta de todo eso, ¿no? En algún punto, de los emergentes, de todos estos 10 años. Claro. Van a ver un poco que en el ciclo están tanto orquestas que tienen ya algunas 5 años, otras que son más nuevas, grupos que vienen trabajando también. Vienen desarrollando su propuesta, pero que sin embargo siguen siendo nuevos para todo un público, y algunos grupos, algunos cantores que se empiezan a transformar en referencia a uh-huh. pesar de la juventud que tienen, ¿no? Como el caso de, sobre todo, el Cardenal Domínguez, que fue uno de los primeros cantores jóvenes. Hoy ya es un veterano, digamos, ¿no? Está hecho pelota. Un poco la idea era agrupar como toda esta generación, tanto algunos que vienen de hace muchos años y algunos que son los más nuevos, y todo eso forma de alguna manera una línea de continuidad de lo que se está dando en todo este movimiento de los últimos 10 años. Para ponerle nombres propios a quienes van a participar, primero decir que estará este ciclo Tango Garage en el Centro Cultural Conex, que la entrada, como nos anticipaba antes Juan del Yotivenco, para el Conex no es libre, hay que retirarlas, y queda el día de mañana, nada más, entre las 11 y las 19 en Avenida de Mayo 575, en la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo 575. La pregunta primero, Gabriel, antes de dar la nómina de los convocados, sí. O sea, de los grupos que van a estar, es si quedan entradas. Mira, hasta el momento todavía quedan entradas, y a la vez se va a habilitar como la llegada instantánea, porque la idea es que se llene el lugar. Claro. Y se está convocando para que la gente también vaya al lugar y haga la cola, porque a veces mucha gente que retira después no suele faltar. Sí, claro. O por diferentes circunstancias no va. Entonces, este año lo que se va a hacer es que se va a armar una puerta con toda la gente que va directamente en el momento, y se va a ir haciendo ingresar a medida que se van colmando las capacidades. O sea, la gente que no esté con su entrada en el horario que marca el comienzo del concierto, bueno, después por ahí no va a poder entrar y se le va a dar cabida a la gente que fue, ¿no? Claro. Un poco se va a priorizar eso, porque pasó el año pasado que hubo mucha gente que retiró entradas y después no terminó yendo, y entonces había salas que... Sí, el teatro venía en general, que el yate era ir a la puerta a ver que te dejen entrar, por más que no tengas entradas, y pasó a que entraba cualquiera, ya después porque... Bueno, este año con el CONES va a pasar eso. Claro. Un poco la idea es esa dinámica, así que nosotros estamos invitando para que la gente se acerque y vaya y caiga con los amigos. Bueno, es un lugar muy grande, o sea que... Da la capacidad de público para que vaya, y me parece que está buenísimo. A ver, queda mal que lo diga yo, pero me parece que sí es una buena foto de lo que está pasando. Muchos de estos grupos se difunden a través también de lo que ustedes hacen, así que conocen la trayectoria y la historia. La mayoría pasa por acá, la mayoría han pasado por ahí. Exactamente. Aquí no saben de qué se está hablando. Claro, porque hay algunos que no, por eso lo digo. Lo que está pasando, ¿no? Claro. Sí, hay algunos de los músicos que no están. Bueno, esto va a ser el miércoles, por ejemplo, es miércoles y jueves. Va a ser el miércoles 19 y jueves 20, y se va a repetir el jueves 27 y miércoles 26. Miércoles 26 y jueves 27. Este miércoles que viene, el próximo, van a estar en el Tango Garage Acrotango, Alter Tango, Dema de Bolsillo, que debe ser casi debut, por más que ya se estuvo presentando, pero es una de las... la tercera o cuarta presentación de Dema de Bolsillo, Mariano Hola. Fernández y la orquesta Agua Pesada. Esto es en el Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131. La entrada, como decíamos, se puede acceder al lugar a las 9 de la noche empieza, y el jueves 20 está Fractura Expuesta al mismo tiempo. Nosotros vamos a tener un cronista en vivo desde el Tango Garage. Va a estar Sebastián Linardi transmitiendo desde el Tango Garage, pero ese día o bien se quedan en casa escuchando Fractura Expuesta o van al Tango Garage. Estará La Vikinga y Tango Queer, los hermanos Butaca, Tommy Lebrero, Fuertes Barnerín y la orquesta Ojarasco, que después vamos a estar hablando justamente con Nicolás Toñola. Es un despelote, les recomendamos que ingresen a Fractura Expuesta, a la página, que está todo bien detallado. Bueno, Gabriel, te agradecemos la comunicación y esperemos que el ciclo vaya bien, tenga convocatoria ahí en el Conex. Sí, la idea es que sea una fiesta, por eso hay variedad, hay como toques de diferentes corrientes, hay grupos, hay orquesta, hay la idea que también haya baile para los que se animen, y también hay un par de ringside tangueros que vamos a ver cómo qué pasa con esos duelos que hay ahí, ¿no? Que están súper interesantes. ¿Ringside a qué se refieren? O sea, ¿se van a boxear de verdad? Va a haber boxeo, va a haber boxeo. Y después el clásico beso al final, ¿no? Ese abrazo que hay entre los boxeadores. Pero, por ejemplo, una de las situaciones va a ser Cucuza Castielo con Moscato Luna y el chino con Dipi Cuitco. Exactamente. Ese es uno de los cruces. No, igual es uno de los cruces. Ya se han besado, de todas maneras, sí. Pero volverán a hacerlo en este caso en un escenario. Gracias, Gabriel. Un abrazo, gracias a ustedes. Un abrazo. Era Gabriel Plaza, periodista y organizador del ciclo Tango Garage. Pará, ya que la pudrí con el DJ Inca, va a estar poniendo música en la fiesta de tango electrónico, con Narcotango, otros aires, la hip hop performance. Qué lindo, en el Festival de Tango. Y el DJ Inca, qué tal, Iván. Esto va a ser en Harrods, Florida 877, a entrada libre a las 20, el día martes de la semana que viene, o sea, sí, el martes 25 de agosto. Me agoté. Thank you. Bueno, temazo, temazo de Agua Pesada, va a estar Agua Pesada. Esto escuchábamos, era Náufrago, va a estar Agua Pesada en el ciclo Tango Garage, en la primera fecha del Tango Garage. Esto va a ser el día miércoles 19 de agosto, junto a Alter Tango, Dema de Bolsillo y Agua Pesada, en el Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131. Entrada gratis a las 9 de la noche. Presten atención a Agua Pesada. Chau, hasta las 23:30, Fractura Puesta. Dicen que el tango te espera, pero... ¿Qué hay si uno se queda dormido? Estamos con vos, AM530. Sintonizás la primera de la izquierda. Noticias 530. La hora 23 en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 12 grados 7 décimos, humedad 67%. Las madres marcharon como cada jueves en la Plaza de Mayo. Eve de Bonafini se refirió a la inauguración de viviendas de esta mañana, dijo que en 15 días entregarán más casas y destacó la presencia de Néstor Kirchner en Ciudad Luz. Esta mañana inauguramos más viviendas, vino Néstor Kirchner, ya las entregamos, en 15 días entregamos otro grupo más. Y hoy vino Néstor, nos dio la satisfacción de ver también lo que ellos también están haciendo, porque si no fuera por ellos, nosotros no tenemos dinero. Y ellos aceptaron y promueven y llevan adelante el proyecto de las madres. Así que estuvimos una mañana de mucho trabajo, muy contentas, muy felices de haber entregado más viviendas. Cada vez más lindas las hacemos. No es porque las hagamos nosotros, pero cada vez están más lindas. Y como siempre, nuestros hijos están ahí presentes, en el barrio, aquí, felicitando a Fidel, diciendo, ¿qué te pasa, Clarín? A mírenlo. Y felices, me imagino, todos los compañeros que dieron su vida por esta patria deben estar muy felices de ver que lenta pero inexorablemente vamos avanzando. El secretario general de la OEA se reunió con delegados del gobierno de facto hondureño. El encuentro se produjo en la residencia de José Miguel Insulza. Ahí hablaron sobre la misión de cancilleres que visitará próximamente Tegucigalpa. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 12 grados 7 décimos, humedad 67%, la hora 23, 2 minutos. Noticias 530. Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escuchá en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. Que alguien escriba una historia, que alguien la viva, que alguien la cuente, le ponga música, sonidos, voz, que alguien la suelte en el aire, que alguien la suelte en el aire, que alguien la escuche, la piense, la sienta, que alguien la escuche, trape, la piense. Historias en el la aire, sienta. Historias en la radio. Historias en el aire, atrapalas, los domingos de 23 a 24, por AM530, la voz de las madres. La poesía es... No, pero el auto no. La poesía es palabra que vela despierta. Leímos todo cuanto había sido escrito sobre el amor, pero cuando nos amamos, descubrimos que nada había sido escrito sobre nuestro amor. La poesía es... Marco de Nevi, Argentina. La poesía es palabra que debe alumbrar. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Los espero, quien les habla, Raúl Méndez. Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. ¡Y viva el tango! ¡Y este amor con que lo canto! ¡Porque yo soy el tango! ¡Viva el tango! ¡Y viva yo! Ya salió el primer número de la revista Sueños Compartidos, de las Madres de Plaza de Mayo. Este mes, Humor en serio. Eve entrevista a Capusotto. Cómo los medios ocultan el mundo. Por Sandra Russo. Ecuni. El espacio cultural nuestros hijos. Carnaval. La fiesta irreverente. Una universidad que te hace diferente. El blog del pañuelo. 10 años cultivando el compromiso. Un sueño. Una gran misión. Y además el primer suplemento coleccionable. Una historia de las madres. Sueños compartidos. Sale los primeros jueves de cada mes. Compran en los kioscos a 3 pesos. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. Amor, dinero, salud, negocios, cocina, horticultura, ikebana, carpintería, tango. El saber no tiene límites. Y nuestro astrólogo tampoco. Elmer Pacheco en Fractura Expuesta. Intento mantenerlo, pero es muy difícil, ¿sabes? Porque yo, ahora que estoy aprendiendo a hablar guaraní, es muy difícil conjugar el neutro con el guaraní. Pero vos aprendiste a hablar neutro... En el Iser, en el Cosal, ¿dónde aprendió Elmer? En el Izal. En el Izal, que es nuevo. Izal. Sí, sí. Bueno, ¿cómo anda Miami? ¿Bien? Bien, bien, bien. Ahora vino mi amigo Jesús Barrera, ¿sabes? Vino aquí, está él, quien dobló a Homero Simpson dando tiempo. Ah, ahí va. Sí, y sí. Bueno, estuvimos juntos ahí tomando unos mojitos y tomando también unos tequilas. Y la hemos pasado muy lindo, pero la verdad es un buen muchacho, ¿sabes? Ajá, está sí, bien. Y le estuve mostrando palabras del guaraní y él me estuvo mostrando algunas cosas que tiene. Bien, ¿puede decirnos algo en guaraní? Tenemos al señor Nacho. Le puedo decir ña sandupora, pete pujare, ña sandupora. Bueno, se olvidó. Está bien. Como se dice. Bueno, pero está bien. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Fuente de agua significa. Fuente de agua. Brillo de luz. Brillo de luna. Bien. Básicamente estaba recordando una poesía en guaraní. Ah, bien. Muy bien, bien muy bueno, bien. Elmer, lo tenemos aquí no para hablar de sus andanzas con sus amigos, sino para que nos pueda decir algo acerca del festival de tango que comienza mañana. Así es. ¿Qué deparan los astros? ¿Qué sucederá en el festival? Usted que puede ver un poquito más allá. Tres horas más allá. Es como Leono, ve más allá de lo evidente. Sí. Los Thundercats. Lo poco que tengo para decir, los astros están muy callados últimamente. Oh. Lo que puedo decir respecto al festival son tres cosas. Por un lado, por suerte, no tendremos tanta afluencia de políticos que quieran vender su imagen. Tenemos esa suerte, no va a haber tanta gilada intentando vendernos una cosa. Evidentemente ya el tango no vende. Pero sí, lo que va a haber respecto a ventas, y esto le quiero decir sobre todo a los músicos para que no se asusten, es que... Que los músicos no se asusten si cuando estén tocando, sobre todo las orquestas, unas chicas del gobierno de la ciudad pasan dejando unos cartelitos con precios en yenes, en euros, en dólares. ¿Que los van a cotizar a los músicos? En realidad, claro, hay contingentes extranjeros que van a traer especialmente durante el festival. Ah, está bien. Y con el lema, el tango tiene que sufrir por todos los demás, se va a no solo exportar a los tangueros, los tangueros van a ir cotizando, se los van a cotizar sobre el escenario y no solo se los va a exportar, sino que algunos se los va a exportar de por vida. Claro. Ya el negocio del tango Forexport ha llegado a un límite que es bastante complicado. Hay que vender la materia prima, es casi como la sociedad rural. Pretenden con esto en realidad pagar el costo de este festival y el del año que viene. Ah, muy bien. Muy bien. Esa es la idea. Eso es lo que usted ve. Que no se asusten si alguien pasa y les pega un precio, ¿no? De repente que sale, no sé, 3.000 yens. ¿A Germán cuánto le pondrían, más o menos? Hablemos en dólares o en euros. ¿A quién? A Germán. A mí. Si pasan y le pegan un precio. No, yo creo que tú ¿cuánto? Valdrías 5 centavos o algo así. Está bien, de dólar, ¿no? Igual no soy no músico, de euro. ¿No? ¿Eh? Yo no soy músico, así no sé por qué me tienen que vender. El otro flagelo, y acá estoy... Ah, hay más flagelos. Hay un flagelo que en realidad estoy muy preocupado, porque como esto de la paranoia vende tanto, yo lo único que quiero decir, y quiero ser muy breve en esto, es que hay una va a haber una suerte de epidemia, también una nueva epidemia, de olor a culo. ¿Eh? ¿En dónde? ¿En Harrods? No, yo no escuché. En general, en todo el festival, va a haber una epidemia de olor a culo. Ni quiero que lo repita. Tremendo. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, yo lo eso? Que quiero decir es... Acá tenemos un sanitizante de mano. Por favor, ¿sirve para algo el alcohol? Quiero que la gente no se asuste con este tema. El tema de olor a culo no tiene que ver con un flagelo, con una epidemia, una pandemia. No pasa nada. Esto tiene que ver con que el tanguero tiende a ser sucio. Ajá, bien, bien. Como, por ejemplo, lo podemos evidenciar acá en el programa este, donde los conductores mismos no se bañan desde hace 5 meses. Claro. Pero, entonces, consejo para mamis y papis. No, que nadie aproveche, tengan cuidado, va a salir algún laboratorio con un una de esas licencias que quiere vender el medicamento perfecto para curarse el olor a culo o para prevenirlo. No es así. Tiene que ver con falta de agua y jabón propia del tango en esta ciudad. Nada más. Gracias, Elmer Pacheco. Fractura expuesta a Radio Tango. Interferencia pura en amplitud modulada. Bien, estamos en línea con Nicolás Toñola, así de sopetón. ¿Por qué? Porque en el festival, el día 15 de agosto, que es el sábado, comienza la actividad oficial, más allá de que el viernes, que es decir, mañana, va a estar la orquesta típica El Porvenir, en el Teatro Avenida. El sábado, en Harrods, va a estar algo que se ha denominado El Bandoneonazo, generación 85-90. Obviamente, si tienen dos dedos de frente como este conductor que está leyendo en este momento la gacetilla, se darán cuenta que son bandoneonistas que nacieron entre el 85 y el 90, entre ellos Nicolás Perrone, Nicolás Enrich, Clemente Carrascal, Santiago Polimeni, Marco Antonio Fernández y Nicolás Toñola, a quien tenemos en línea. Nicolás Toñola, Germán y Maxi, te saludamos, bienvenido a Fractura Expuesta. Pero muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿seguís colorado? Forever, claro, es el colorado, Nicolás Toñola, porque es pelirrojo, ¿no? Natural. Bueno, Nicolás, ¿qué va a ser el bandoneonazo? Mira, el bandoneonazo es un proyecto que un día medio así como se me prendió una lamparita una mañana que estaba tomando mate tranquilo en mi casa y no sé cómo me puse a pensar en todos mis colegas y pares, sobre todo por la edad, ¿no? Aparte de ser bandoneonistas como yo. Y dije, puta, hay muchos que conozco de nombre y nunca tuve la oportunidad de tocar ni con ellos, ni charlar, ni ver qué piensan, ni cómo tocan, ni nada. Y me salió medio como una idea de hacer algo, de juntarnos a todos. La idea era más masiva, ¿no? De juntar muchos bandoneonistas, alrededor de 15, esa fue la primera idea, y mostrar todos en conjunto una manera de tocar que nos une a todos como generación, así, digamos, entre el 85 y 90. ¿Cómo van a tocar todos de a uno o van a tocar todos a la vez? No, la idea y el proyecto que ya está armado y ensayado y preparado, listo para el sábado, son todos tangos, la mayoría de tangos, valses y milongas clásicos, uh-huh, con arreglos míos para cuarteto de bandoneones y contrabajo, y algunas composiciones mías más modernosas, digamos. Nicolás, hablaste de una manera de tocar. ¿Vos notás que existe un estilo diferente de tocar el bandoneón entre las diversas generaciones? Sí, y... sí, totalmente. O sea, no está del todo claro y determinado, porque eso se va viendo con los años y se ve en retrospectiva, digamos, para atrás. Uno, uh-huh. Eso me parece que los estilos y las formas de tocar en toda la música popular, no sé si se nota mucho en el momento, sino cuando uno empieza a mirar para atrás y empieza a comparar y a ver las influencias de otros lados y otras músicas, es ahí cuando se empieza. Por eso, como me pareció muy importante, y a todos los chicos que se lo comenté, les llamó la atención y les copó la idea. Uh-huh. Como en su momento, sé que no sé si en la década del 70, se juntaron, creo que, salvando las diferencias, no sé si Troilo, Piazzolla, de Federico y Mederos o algo así, algunos de ellos estaban, sé que algo pasó. Y bueno, no sé, como que me inspiré un poco también en eso y nada, me pareció interesante demostrar al público y a la gente que mostrarnos juntos como generación y con una manera de decir las cosas a través del bandoneón. ¿Lo van a seguir promocionando el bandoneonazo o es solo para el Festival de Tango? Mirá, mi idea es que esto sea algo en potencia, digamos. Bien. A mí me gustaría después convocar muchos más músicos, porque de los que nombraron ustedes hay varios que no han podido sumarse por cuestiones de que también... ¿Quiénes van a ser entonces? De los que nombraste van a estar, bueno, aparte de mí está Clemente Carrascal, sí. Marco Antonio Fernández, en el contrabajo está Tomás Falasca, sí. Y otro bandoneonista que no nombraron, que sumó último momento, que es Damián Foretic. Ajá. Bien. De la Orquesta Baigón. Sí, claro. O sea, vamos a hacer un cuarteto bastante reducido, todo el mínimo, digamos, la formación mínima. Claro. línea de cuatro, digamos, sí, bien defensivo. Entonces, nada, la idea es más adelante traer más, y mi idea en un futuro, si alguien me da bola, es llevarle un disco. Claro. O sea, hacerlo bien, digamos. Dejar, y dejar un registro de esta manera de tocar, si exacto, se quiere. Ahí va. Bien. Exacto. Bueno, les repetimos, hablamos con Nicolás Toñola, él es bandoneonista y va a formar parte de lo que se va a desarrollar en el Festival de Tango como el Bandoneonazo, este sábado 15 a las 3 de la tarde en Harrods, Florida 877, es entrada libre, pueden ir, o sea que está disponible. Sí, eso lugar. Abre la actividad en Harrods de aquí al festival y por 15 días. Lo último, Nicolás, era que también hablemos un chiquitito sobre la orquesta, la electroorquesta típico Jarasco, que va a estar el jueves 20 en el Tango Garage. Hace un ratito hablábamos con Gabriel Plaza, quien programa el Tango Garage. Esto, por supuesto, va a ser el Conex. Bueno, ¿qué es la electroorquesta típico Jarasco? Bueno, Ojarasco empezó con una idea mía de mixturar un poco lo electrónico con la orquesta típica de una manera no tan comercial como está instalada en los grupos de tango electrónico, sino de una manera más artística, digamos, con una búsqueda más artística. Sí. Y cada vez estamos teniendo menos de electrónico literalmente, digamos, y estamos como en una búsqueda media rara, en la que estamos tomando texturas y cosas de lo electrónico, pero a través de los mismos instrumentos de la orquesta típica, sumada a la batería, la batería que es acústica también. Como que la búsqueda sigue siendo electrónica, pero no por el lado, digamos, de los instrumentos electrónicos, sino por un sonido y un toque, una rítmica más, que imita a lo electrónico desde lo acústico. Es como, claro, una búsqueda así, también con efectos en la voz, como que va por ese lado. Bien. Es toda una búsqueda, ¿no? Todavía no ha llegado, decís. No. De todas maneras vamos a escuchar parte de esa búsqueda y de esa forma rara, como lo nombraba Nicolás Toñola, que hace la electroorquesta Ojarasco. Te saludamos, Nicolás. Muchísimas gracias por la comunicación y esperamos vernos ahí en el festival y en otra ocasión también aquí en Fractura Expuesta. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Abrazos. Escuchamos a la electroorquesta Ojarasco con Electromumba Bailable. Esta búsqueda rara, esta forma plástica. Escuchen. Igual tequila Escuchamos en Fractura Expuesta a la Electro Orquesta Hojarasco haciendo Electro Mumba Bailable. Aprovecho para agradecer las dos ediciones de la revista Quijote de Papel, que nos llegó aquí al estudio. Y ahora les voy a presentar a nuestro coordinador de aire, Hernán Casares, que tiene un anuncio para hacer. Ah, pero sos un salame grande. No, queremos hacerle una invitación a la gente que no es de Elmer. Sí. Esto es terrible. Esto es terrible. Esto es terrible. Así, no, la magia, así la magia no subsiste. Porque claro, porque estaba pautado que hablaba Elmer y ahora Elmer murió. No, no estaba pautado. Es una invitación de, en realidad, de una propuesta que no es tanguera, pero bueno, son gente que está trabajando en la música y sobre todo están componiendo, están haciendo un repertorio propio y están apostando una nueva cosa. Son dos propuestas la misma noche. Es la noche del día domingo. Primero el dúo Crego Fandrich. Y luego Balbé Trío. Esto va a ser este domingo 16 de agosto en la Ratonera Cultural, Avenida Corrientes 5552, a las 20:30 horas y sale 10 pesos nada más. Bueno, gracias, Tito. ¿Cosa? El saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Muy bien, saludamos a Carlos Bevilacqua. Hola, Carlos. Che, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, por suerte. Bueno, vamos a apurarnos un poco porque nos queda poco tiempo, así que hablemos o demos un panorama del comienzo o del próximo comienzo del Mundial de Baile. Maxi, mira, tanto en el Mundial como en el Festival, la manifestación o las manifestaciones que va a tener el baile van a ser similares a las de las ediciones anteriores. Esto es, va a estar básicamente presente en la competencia en sí del Mundial, que empieza el 24 de agosto. Las clases de baile, que va a haber para principiantes y para avanzados. Milongas, esto es bailes populares, en varios casos con música en vivo. Y espectáculos, que es un poco la parte que viene un poco más floja este año respecto de los anteriores. La competencia en sí, de nuevo va a estar dividida en dos categorías, salón y escenario. Las rondas clasificatorias se van a disputar en la trastienda, las semifinales en tango porteño y las finales, las dos, este año en el Luna Park. Yo en principio estoy contento con los lugares en donde se va a competir por semifinales y final, pero no me parece que la trastienda sea un buen lugar. Sinceramente, estuve pensando incluso más allá del público dónde pueden estar los jurados, y en el caso de salón me parece que pueden estar detrás del escenario y pueden ver bien, pero en el caso de escenario no van a tener una buena visión salvo que estén algo elevados, porque ustedes, no sé si recuerdan, el escenario de la trastienda tiene cierta altura. Sí, sí. Bueno, todo el auditorio está por debajo y sin ninguna pendiente, así que no me parece una muy buena elección. Al margen de eso, va a haber, como siempre, clasificados de los campeonatos clasificatorios previos del interior y del exterior, y gente que se va a notar y va a poder empezar a competir desde cero, desde las rondas clasificatorias. Uh-huh. En cuanto a las clases para principiantes y para avanzados, hay mucha variedad. Hay más o menos dos o tres clases por día, siempre en Harrods. Las clases para principiantes son gratuitas. Esto es tanto en el marco del festival como en el mundial, ¿no, Carlos? Sí, va a haber un poco más durante el mundial, o sea, a partir del lunes 24, pero ya empieza a haber pasado mañana, cuando empiece la actividad en Harrods. Uh-huh. Y bueno, yo tengo algunas como para recomendar, pero no sé si vamos a tener tiempo. Bueno, recomendemos una, dos o tres como mínimo. Bueno, para principiantes, por ejemplo, hay milongas como porteño y bailarín, el paracultural y la viruta, la práctica del motivo, que van a tener sus espacios. también Sunderland, particularmente en las personas de Carlos y Rosa Pérez, los milongueros que son bastante consultados últimamente por los competidores para la categoría Salón, para que les corrijan cosas. Y hay una escuela que se llama, dos escuelas, Estudio DNI y Estudio La Esquina, que también van a dar clases. Me parece que, bueno, por lo menos yo los conozco y puedo dar fe que es valioso el trabajo que hacen, es serio. Todo en Harrods, en sí. Harrods, ahí en Florida, 877. Claro, ahí cerquita de Córdoba. Claro. Esto lo pueden chequear igual en la página de Fractura, está colgado incluso las clases para principiantes y para avanzados, y las clases magistrales como las de Juan Carlos Copes o Miguel Ángel Soto. Bárbaro. Estas clases para principiantes son gratuitas. 10 minutos antes de que empiecen ya uno se puede inscribir. En cambio, las clases para avanzados tienen un costo de 15 pesos y las que son, perdón, de 25 pesos, y las que son magistrales tienen un costo de 50 pesos. Ajá. Entre las clases que va a haber hasta el próximo 27, va a ser mi próxima entrada. Uh-huh. Yo recomendaría particularmente una de Soto, que estaba nombrando recién Germán, el jueves 27 a las 14, y una que van a dar juntas Joana Copes y Aurora Lubis. Sí. En realidad van a ser dos clases, una va a ser el miércoles 26 a las 4 de la tarde y otra el jueves 27 también a las 4 de la tarde. Pero bueno, esto también es muy subjetivo, obviamente. Bien. Va a haber milongas en vivo, lo había dicho yo antes. También ahí empieza a tallar la subjetividad. Yo tengo ganas de ir a algunas en particular, que son, por ejemplo, la que va a haber el miércoles 26 a las 8 de la noche. En Harrods va a tocar el sexteto milonguero y va a estar como DJ Tarantino. Se presenta DJ Tarantino, yo supongo que es Luis Tarantino, el periodista, sí. ¿No? No, Tarantino, el de Pulp Fiction. ¿Vos pensás? Sí, viene de Los Ángeles. A musicalizar. No ahorran en gastos. En no, el festival, no, claro, ¿no? Efectivamente. Bueno, ese mismo día, pero a las 9 de la noche, en Ciudad Cultural Conex, que es ahí en Sarmiento 3131, va a haber lo que se presenta como Tango Garage, que más allá de esta denominación poco discutible, parece como Palermo Hollywood, ¿no? Va a estar sí. ese día a las 9 de la noche, el grupo Lado Ciego, Falopa, Cucuza Castielo, El Chino Laborde, Diego Di Picuitco, la orquesta típica La Vidú y DJ. En este caso no está anunciado baile en vivo, digamos, de profesionales, pero va a haber baile popular. Bueno, y Lado Ciego también, que es una coreografía con Astillero, o con parte Astillero. Ah, perdón, no conocía eso. Sí, no sí, sí, claro, sí, sí, sí. Lado Ciego con Carolina Pujal. Pujal. Ah, claro, es un espectáculo que estuvo, ahora estoy recordándolo, en el Centro Cultural de la Cooperación. Exacto, exactamente. Bien. Bueno, en cuanto a espectáculos, hay dos en particular que me parecen interesantes. Uno, un homenaje a Juan Carlos Copes, que es la figura homenajeada de esta edición del Mundial. Bien. El domingo 23 a las 8 de la noche en el Teatro Avenida. Y al día siguiente, el lunes 24, también a las 8 de la noche, va a estar Iñaki Urlesaga haciendo algunas cosas de tango también en el Teatro Avenida. Okay. Carlos, la semana que viene te necesitamos igual para hacer alguna llamada telefónica para que anuncies lo que va a ocurrir de ahí a los próximos días, o sea, para el próximo fin de semana, que así capaz que ahora todavía toda la gente no va a poder recordarlo. Bueno, te despedimos, dale. Que nos tenemos que ir, que ya viene el informativo y luego Ballester. Bueno, listo. Me parece que sí, importante que la gente tenga en cuenta que para los espectáculos que hay capacidad limitada, sí, hasta mañana solamente hay tiempo, sí, para retirar las entradas. Está muy bien. Ahí en la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo, 575. Gracias, Carlos. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, nos despedimos, nos vemos el próximo jueves aquí en AM530, La Voz de las Madres. Recuerden, Fractura Expuesta. Quédate en AM530. Enseguida comienza Panorama de Noticias.